Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy me encuentro en un nuevo spot. Ya saben que este programa es itinerante y me encuentro con Ana Laura Godínez, que es parte del equipo de Fondo Semillas, que es muy, muy importante y muy interesante que ustedes conozcan lo que hacen pues, en esta organización. Y pues por eso estoy por acá. Muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Nadia. Pues muy contenta de tenerte acá y platicarte que Fondo Semillas es una organización que trabaja para apoyar económicamente a organizaciones, a grupos de mujeres que trabajan porque más mujeres tengan vidas libres, felices y bueno, con todos sus derechos. ¿Cómo es que ustedes trabajan o gestionan, o las organizaciones, cómo pueden acceder a estos recursos? Sí, nosotras tenemos una convocatoria cada 2 años. Es abierta a todas las organizaciones que trabajan pues temas de derechos de las mujeres, y pueden, de preferencia, que estas organizaciones estén lideradas por mujeres. Pueden ser solo de mujeres o pueden ser mixtas, pero en la toma de decisiones hay mujeres. Entonces eso es importante para nosotras, y esta convocatoria pues recibe muchas solicitudes para este financiamiento, este apoyo económico. Y una cosa muy bonita que tratamos de hacer, que es que las mismas organizaciones, los grupos de mujeres, sean quienes tomen las decisiones de a dónde van los recursos. Entonces la manera en la que se vota es una votación participativa. Las organizaciones eligen cuáles son los proyectos u organizaciones que tienen mayor peso actualmente como en la agenda de los movimientos feministas, y ahí es donde se van los recursos. ¿Cuáles son las actividades a las que se dedican o a las que se han dedicado las colectivas u organizaciones que han accedido al fondo de Fondo Semillas? Hay muchas organizaciones que trabajan diversos temas. Nuestros van desde temas, no sé, como de salud materna, desde derechos sexuales y reproductivos, también de autonomía económica, prevención de la violencia, el derecho de las mujeres a poseer la tierra que trabajan, mujeres sindicalistas. Entonces es una diversidad de temas. Todo tiene que girar pues en torno a la igualdad de género. Y bueno, que siempre sea grupos que trabajan, digamos, para beneficiar a más mujeres, ¿no? Esa es la premisa. Y bueno, pues sí, los temas son muy diversos y eso también nos gusta porque pues abarcamos como muchos más ámbitos, ¿no? Cuando accedes a estos recursos, puedes, los puedes utilizar como una tipo inversión. Justo ahorita que mencionas la autonomía económica, ¿no? Supongamos que yo quiero bajar recursos para emprender X o Y cosa, y obviamente dentro de mis objetivos está pues emplear o crear comunidad de empleo para más mujeres. esto es posible, o las asociaciones que obtienen recursos de fondos semillas tienen que ser no lucrativas. Parte de nuestra apuesta feminista es apoyar a grupos de mujeres organizadas. Esto no necesariamente quiere decir que tienen que estar registradas, ¿no?, como organizaciones o no tener algo ahí con el SAT, sino que pueden ser colectivas, ¿no?, que a veces son de 2 mujeres, ¿no?, de 3, de 10, de más, pero solamente lo que necesitamos es que el proyecto sea un proyecto o que sean una organización que ve, ¿no?, por un grupo más amplio de mujeres, que no es un beneficio individual, ¿no?, en este caso. Cabe destacar que sí tenemos algunas organizaciones que trabajan temas, por ejemplo, de cooperativas, pero no es ese como su objetivo final, sino que ellas utilizan esta estrategia para acercar a otras mujeres, para enseñarles incluso, o sea, le dan talleres, ¿no?, sobre prevención de violencia, sobre cuestiones de autonomía económica, y eso lo aplican dentro de la cooperativa. Entonces es importante destacarlo, que no son como microcréditos emprendedoras, ¿no?, sino organizaciones que pueden tener entonces sus estrategias, la parte de las cooperativas o una cuestión de autonomía económica, que tenemos varias organizaciones. Entre ellas te podría platicar, por ejemplo, de las PANAS. Las PANAS, que son una organización que da cursos y talleres de panadería a mujeres que han vivido violencia, para que tengan pues sus propios ingresos y con esa autonomía que te da tener tu dinero, pues puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? Hay otra que se llama la Red de Cooperativas de Mujeres del Sur. Ellas son artesanas y ellas pues no están unidas todas, y también ellas hacen pues, ¿no?, textiles, artesanías y demás, pero ellas también se capacitan pues en otros temas, no se queda solamente como en esto, ¿no? Sí, me parece muy importante como profundizar un poquito más al respecto, porque a veces los recursos, más bien como por las estructuras que hemos tenido, con las que hemos crecido, pues generalmente nos hacen pensar como en créditos o en financiamientos. ¿Cómo pueden enterarse de esta convocatoria las colectivas? La convocatoria siempre la publicamos en nuestras redes sociales, y últimamente hemos hecho algunas otras estrategias para que la convocatoria llegue más allá y que no sea una limitación el hecho que tengas o no internet o una computadora. También ha habido, por ejemplo, en algunos momentos de estrategias de perifoneo, ¿no?, en las comunidades, o nos hacemos de las mismas organizaciones que son nuestras aliadas para que puedan pasar la voz. Y así llegar a compañeras que tal vez no se enteran, ¿no?, pues no están en las redes, no están usando estas herramientas, y pues queremos que también se enteren. Entonces, usualmente es por nuestras redes que lo publicamos todo. Digo, tenemos otras estrategias. Y una cosa que también me gustaría resaltar es que el apoyo de Fondo Semillas es totalmente flexible, ¿no?, que las mujeres pueden utilizar los recursos como mejor les parezca, porque confiamos en que ellas son expertas en sus propias vidas. Entonces, si quisieran pagarse un salario, pueden hacerlo. Si quisieran rentar el espacio en el que hacen, ¿no?, su trabajo, pueden hacerlo. Pagar el teléfono, la luz, son cosas que sabemos que son necesarias pagar para que su activismo siga vivo. Sí, creo que esa es una de las cosas que más me ha gustado de Fondo Semillas, ¿no?, que sí tienen como muy claro todo lo que implica, toda la suma de esfuerzos y energías que implica hacer activismo o hacer cualquier actividad que implique tratar de generar nuevas redes, de nuevas dinámicas para relacionarnos con las otras. ¿Ustedes cómo obtienen estos recursos para poder distribuirlos? Del área de movilización tenemos 3 grandes estrategias. Nos financiamos, por ejemplo, con el apoyo de donantes institucionales, ¿no?, aquellas fundaciones que tienen los recursos para darlos, también con empresas y también con individuos. Y esta parte de los individuales quiero resaltarla como una estrategia muy importante, porque es el dinero más flexible que tenemos, porque es el voto de confianza de una persona como tú o como yo, que decide apostarle por el trabajo de las organizaciones, y que ese dinero pues es el más libre, por así decirlo, ¿no? Puede usarse para lo que las organizaciones quieran. Digo, en realidad nosotras, todo el dinero que otorgamos es flexible, ya digamos, nosotras nos peleamos con los donantes, ¿no? Pero este de los donantes individuales es muy importante porque además te habla de un apoyo de la sociedad, ¿no? De cómo las personas estamos involucradas en cuestiones que nos preocupan, ¿no? El hecho de que yo tenga una hermana, una hija, una sobrina y que me dé miedo que no pueda salir en la noche, ¿no? Que a lo mejor no pueda realizar lo que quiere porque hay limitaciones, porque le dicen que por ser mujer no puede ser tal o cual cosa. Entonces las personas le apuestan porque saben que es una cosa que además nos va a beneficiar a todas. Hace un poquito, y una de las cosas que más me intrigan, y que te lo pregunté antes de comenzar la entrevista, es todas las implicaciones emocionales que tiene formar parte de Fondo Semillas. Si bien siempre es bien padre hacer colectividad y tener como este tipo de actividades o que tu trabajo te permita apoyar a otras mujeres para generarnos un mejor contexto, un contexto más favorable y seguro, pues también hay una parte muy fuerte pues de la chamba, de lo que tú entregas emocionalmente. Estas implicaciones, tanto con satisfacciones como con lo más fuerte que has podido experimentar, que nos pudieras compartir. Pues fíjate que como parte del seguimiento que se hace a las organizaciones, el acompañamiento, el equipo programático, que es quien tiene más contacto con las organizaciones, nos invita siempre a todas a ir a visitar a las organizaciones, porque eso te da pues la realidad en lo que estás parada, ¿no? Y te habla del trabajo que hacen las organizaciones contado por ellas mismas. Entonces, como dices, puede tener cosas como dulces y agrias, porque si bien siempre conocerlas y escucharlas te da mucha esperanza, ¿no? De, híjole, estas morras están rifando, nadie las ve, ¿no? Nadie visibiliza su trabajo y están ahí apostándole por hacer un trabajo para que todas tengamos pues mejores condiciones de vida. Pero al mismo tiempo también escuchar las realidades muy crudas, ¿no? A las que se enfrentan, pues es algo que también te deja a veces sin palabras, ¿no? Las historias de las madres buscadoras, ¿no? Las historias también de mujeres que han vivido violencia, las mujeres que han estado privadas de su libertad y que ahora salen para apoyar a sus compas desde fuera. Son realidades muy crudas y siempre decimos que para nosotras lo principal es el trabajo de las organizaciones y que por ellas estamos aquí. Entonces, a pesar de que a veces pues, se nos estruja el corazoncito, ¿no? Por todo lo que vemos y escuchamos, siempre sabemos que el trabajo que hacemos es necesario porque, lo digo en todas partes, a lo mejor nosotras no podemos ir a marchar siempre. Yo no soy abogada, ¿no? No puedo a lo mejor litigar casos, no puedo. Yo no soy una jornalera que, ¿no? Que pelea el derecho a la tierra, pero hay organizaciones que lo hacen y requieren de ese apoyo. Y si podemos hacerlo con nuestro trabajo, con un donativo, con asistir a los eventos, pues es una manera en la que podemos contribuir, ¿no? A la colectividad. Sí, y ahorita que compartes como toda esta implicación emocional, tengo entendido, bueno, más bien no tengo entendido, yo también he podido acceder a este tipo de acompañamientos, que no solamente es la cuestión financiera o económica, también hay pues un gran eje que ustedes han fijado, que es el acompañamiento emocional. ¿Cómo son estos talleres? ¿También podrías compartirnos un poco más? Es decir, ¿yo puedo acceder a estos talleres sin la necesidad de estar teniendo el recurso económico de Fondo Semillas? El proceso que hacemos con las organizaciones, como dices, es principalmente en la parte económica, ¿no? Porque para los movimientos sociales pues hace falta siempre mucho dinero para que las organizaciones no lo pongan de su bolsa. Y otro que tenemos es la parte del acompañamiento y el fortalecimiento. Y esto tiene que ver con lo que las organizaciones quieran, ¿eh? No es algo impuesto. Entonces, si las organizaciones dicen necesitamos apoyo en temas financieros, de comunicación, de procuración, o incluso el hilo de autocuidado es parte del fortalecimiento. Entonces ellas pueden decidir, no, pues necesitamos sesiones de contención, ¿no? Y las tienen. O sea, apoyamos, digamos, a las activistas que conforman las organizaciones, pero ellas a su vez, pues evidentemente muchas como parte de sus servicios, pues dan también cuestiones de asesoría psicológica y demás a otras beneficiarias. Entonces es una cadenita. De todas las organizaciones con las que ya han trabajado, ¿cuáles has visto tú que son los beneficios que han adquirido al tomar todos estos talleres de acompañamiento y de fortalecimiento? Porque si bien podría como entenderse como, ajá, como que creemos que lo entendemos, en realidad no estamos acostumbrados como a cuidarnos, ¿no? O a tener otros ejes que se centren en nosotros más allá del trabajo que realizamos. Pues los beneficios que hemos visto es que las organizaciones se fortalecen y pueden hacer un trabajo más sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Porque las organizaciones todo el tiempo enfrentan muchos retos. Algunos de ellos, por ejemplo, fiscales, y recientemente, hace como un año, dimos un fortalecimiento para que las organizaciones decidieran si querían ser donatarias autorizadas o no. Muchas de ellas pasaron por ese proceso y no obtuvieron su donataria. Otras, por decisión propia, decidieron no hacerlo, pues también es válido. También parte del fortalecimiento es, por ejemplo, el autocuidado, ¿no? Y el cuidado colectivo. Entonces, hay organizaciones que saben la importancia, pero lo dejaban en último lugar y no asignaban recursos a ello. Entonces, pero sigue siendo una necesidad muy grande para las activistas. Entonces, pues también eso es muy importante porque hacemos que se sientan también como cuidadas, ¿no? Que las organizaciones sepan que, y las líderes, que son, es importante que ellas estén sanas con el trabajo que ellas siguen haciendo, porque si no, las organizaciones se rompen, ¿no? Porque hay alguien que se quema. Entonces creo que esos son de los beneficios que se han obtenido o que se han visto reflejados en las organizaciones, hacer un trabajo sostenible, pero que no sea, que no te vaya, ¿sabes?, como cansando o quebrando. Entonces. Sí, sí, es justo era lo que platicábamos un poquito fuera de la entrevista, ¿no? Es muy importante que esto ocurra, porque sí, no, nos dejamos generalmente hasta el último, y pues incluso puedes ya no dejar como en stand-by, sino quebrar totalmente el proyecto o la actividad que tú estabas realizando. Si alguien que esté escuchando la entrevista quiere ser un donador individual o sí, voluntario, ¿cómo puede hacer las donaciones? Sí, tenemos muchas formas en las que las personas pueden participar. Tenemos siempre abierta ahí en nuestra página, en semillas.org.mx, tenemos un formulario de donación. Las personas pueden decidir su periodicidad. Hay quien decide hacerlo una vez, hay quien decide hacerlo de manera recurrente en diferentes, digamos, como trimestral, semestral, mensual. Como ustedes desean, pueden hacerlo. Siempre impulsamos a que haya donativos recurrentes porque de esa manera podemos asegurar que hay como un monto que va a estar llegando, ¿no?, de manera recurrente y con el que contamos para seguir apoyando a las organizaciones. A veces la gente también pensamos, no, pues es que ha de ser un montón y te dicen mucho, no, es que no me quiero comprometer y quedarte mal. Pero pues pensemos luego a veces cómo estos dineros se van en las suscripciones de, ¿no? Tengo plataformas de Netflix y de la Amazon que no sé qué y aquí y allá. Y no es mucho, pero pensar que una cantidad similar puede también hacer la diferencia cuando uno se vuelve donante individual, porque en colectivo pues se hace una bolsa más grande. Entonces pueden ir a semillas.org.mx y pues también hacemos otras actividades, tenemos productos con causa que pueden adquirir y también estar apoyando, y pues ahora que tenemos la kermesita semillera que va a ser para el 26 de octubre, también pueden aportar, hacer un donativo y acceden además a talleres que son dados por las organizaciones apoyadas. Sí, justo, era también como en lo que... Bueno, pues es a lo que vine, ¿verdad? A platicar de la kermesita. Es el segundo año que se realiza. Platícanos qué es la kermesita, cuál es el objetivo. Obviamente también es obtener recursos para que podamos pues para que Fondo Semillas pueda seguir existiendo y seguir ayudando y contribuyendo a las organizaciones y a las colectivas, pero específicamente qué es lo que vamos a poder obtener si venimos el 26 de octubre a la segunda kermesita. Sí, esta kermesita es una edición de autocuidado y decidimos hacerlo así porque las personas fueron quienes decidieron la temática, ¿no? Como qué temática les estaba interesando más y dijeron autocuidado, entonces decidimos hacerlo sobre ello. Y van a estar organizaciones y aliadas que trabajan este tema. Pueden adquirir los boletos en Eventbrite y nada más le ponen kermesita semillera o Fondo Semillas. Y en todas nuestras redes, arroba Fondo Semillas, pueden encontrar los links también. Y tenemos talleres, por ejemplo, el primero con el que abrimos es un taller de como activación de la voz y sanación colectiva, que es terapia con sonido. Eso lo va a dar una aliada, se llama Ana Lu Robleda, y es parte de los coach de Nike. También va a estar una organización que se llama Redige. Ellas van a dar el taller de Me Cuido, Nos Cuidamos, y es para detectar qué pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos estrés, miedo o ansiedad, y cómo puedes actuar en el momento con herramientas prácticas y sencillas para que te puedan ayudar como en tu día a día. Este taller, por ejemplo, ellas lo dan a activistas, y es algo que sabemos que no solo activistas, sino que cualquier persona puede vivir. También ginecología holística. Este es para saber cuáles son los problemas más comunes en relación como a la salud ginecológica y cómo en colectivo también podemos armar estrategias para cuidarnos, ¿no? De dónde vienen también estos problemas más comunes, ¿no? De nivel ginecológico. Y eso pues también está relacionado con las emociones, ¿no? Por ejemplo, a veces. Y el de Mutatis Mutandis, bueno, el anterior es de Morada Violeta. Y el de Mutatis Mutandis es cómo estoy parada en el mundo. Y eso también es tiene que ver con la autodefensa y es cómo reacciona mi cuerpo, cómo nos paramos cuando tenemos miedo, cuando tenemos estrés en una situación como de alerta, ¿no? Entonces nos ayuda como a primero identificarlo, a sentir cómo entonces nuestras posiciones incluso cambian, ¿no? A lo mejor nos encogemos, nos hacemos chiquitas, a lo mejor, ¿no? Muchas cosas. Y esto nos va a ayudar también a detectar, pues justo, qué estrategias podemos hacer en el espacio público, ¿no? De cómo nos paramos, ¿no? Desde cómo incluso podemos hacer estrategias con otras mujeres. Entonces, creo que todo viene muy bien incluso para cuestionar la misma palabra de autocuidado, ¿no? Que es como, ay, autocuidado, y pensamos, no sé, mediáticamente como, ah, pues date tu día de spa, hazte tus uñitas, ¿no? Consiéntete. Y es una parte, claro, pero tenemos que ir como cuestionándonos más allá y cómo hacerlo, sobre todo, de manera comunitaria, ¿no? Colectivo. ¿Por qué es importante actuar o movilizarnos de manera colectiva? Porque de esa manera rompemos con la individualidad, ¿no? El pensar que es un problema de una persona u otra por su personalidad, por cómo es, sino que nos empezamos a cuestionar de dónde vienen estas cosas. Y en colectivo hacemos estrategias más grandes, yo creo, y más armoniosas y más amorosas, ¿no? Porque entonces vemos a la otra desde sus diferencias y lo construimos así, sobre eso, ¿no? No es como el problema de una sola persona. Entonces creo que incluso la kermesita es eso. Cómo a partir de asistir a un evento donde hay organizaciones dándote talleres, estas organizaciones que dan talleres a otras mujeres, tú puedes mirar el poder de la colectividad, ¿no? De tú vas, compras tu boleto y ese dinero va a servir para apoyar a más organizaciones que están haciendo este trabajo para llegar a más mujeres. Entonces, desde ahí ya se vive la colectividad. Entonces, pues, vayan a Eventbrite, compran ahí su boleto de la kermesita o en Fondo Semillas, arroba Fondo Semillas, en todas las redes podrán ver también los diferentes boletos que tenemos. Y pueden incluso concursar para una rifa de productos de las organizaciones. Refrescante, ligera y color ámbar con destellos rojizos. Así es la cerveza Diablos, una deliciosa cerveza estilo American Amber Ale con 5 grados de alcohol, creada y elaborada por la maestra cervecera de Cervecería Costa Chica. Consigue tu cerveza Diablos en Cervecería Costa Chica. Encuéntralas en redes sociales como arroba Costa Chica Cervecería. Este programa es presentado por Cíclope. Si uno de tus propósitos de año nuevo fue meterle más diseño a tus proyectos, hazlo con profesionales, hazlo con Cíclope. Cíclope es un estudio de diseño del Valle de Toluca que desde sus inicios se ha involucrado en el arte de la ciudad con murales, ilustraciones sobre cultura ciclista y lenguaje de señas mexicanas. También se han especializado en el arte musical diseñando carteles para giras de artistas como Javier Blake, Kill Aniston, Daniel Gutiérrez, Urs Bajo el Árbol y Brati, por mencionar algunos. Cíclope es un estudio que sabrá reflejar la cosmovisión que tienes de tu proyecto. Encuéntralos en redes sociales como Cíclope-MX. Hecho por Morras es patrocinado por Tian Joyería. Tian Joyería es una marca de joyería en plata inspirada en la arquitectura y geometría. Sus diseños minimalistas y atemporales matchan con cualquier personalidad. Tian Joyería también puede personalizar tus pedidos, volviendo reales los accesorios de tus sueños. Encuentra todas las colecciones de Tian Joyería en el Palacio de Bellas Artes y en la tienda Ismos. Búscalos en redes sociales como @tianjoyeria. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cosmic. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Pues justo ahorita hablando de actividades que te permiten autonomía económica, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar los comerciales de los patrocinadores de Hecho por Morras, que son los que me permiten seguir haciendo todo este argüende y estas investigaciones, y regresamos para que me platique sobre las rifas y sobre todo lo que también estará involucrado en la kermesita, ¿vale? Esto es Hecho por Morras. Ya estamos de regreso, sigo con Ana Laura desde Fondo Semilla, que me está contando y compartiendo pues todo lo que vamos a poder disfrutar y aprender en la segunda kermesita semillera. Me platicaba sobre las rifas con causa. ¿Cuáles son las causas o la causa principal es reunir fondos para Fondo Semillas? Pues sí, de hecho, la parte de la rifa, son productos de las organizaciones, uh-huh. De varias organizaciones que apoyamos, porque en realidad apoyamos a más de 160 organizaciones. Entonces, algunas de ellas con estos proyectos productivos, pues tienen desde muñequitas, desde velas de cera de abeja, bolsos hechos con retazos también, ¿no? De tela y demás. Entonces, de hecho, o sea, lo de la kermesita es nuestro lanzamiento a nuestra campaña Libres para Hacer. Entonces, todo lo recaudado de la kermesita, de la rifa y todo esto, será para apoyar a organizaciones que trabajan temas de autonomía económica. Un ejemplo es de Causa Ciudadano, Fundación Causa Ciudadano. Ellas tienen un espacio que se llama Ciudad Retoño y ellas tienen ahí una maquila textil. Capacitan a las mujeres para que puedan aprender de esto y muchas de ellas pues empiezan a hacer sus propias marcas, ¿no? De ropa, de bolsas, de otras cosas, y de esa manera pueden contar con los recursos para ayudarse, ¿no? y salir adelante con sus familias. Otra de ellas se llama Vida y Café. Ellas son cafetaleras, están en Veracruz Ellas son pues también unas mujeres que le entran como a esta actividad económica. Entonces, estos son ejemplos de organizaciones que serán apoyadas con lo recaudado por la Kermesita y por la campaña Libres para Hacer. Así que ya lo acaban de escuchar. Compren sus boletos para la segunda Kermesita semillera, porque si bien somos entes muy complejos que necesitan de 3,000 cosas, desafortunadamente a veces lo que nos detiene pues es el varo, y principalmente a las mujeres, por brecha salarial, por un sistema que pues nos educó para no tener autonomía financiera. Entonces es muy, muy importante que ustedes se sumen. Si bien no lo pueden realizar como donantes pues frecuentes, pues sí lo pueden hacer viniendo a la Kermesita, en la cual van a poder tomar talleres, van a poder tener también actividades lúdicas, conocer productos, conocer proyectos de mujeres que también están pues rifándose un chingo, ¿no? Entonces, vengan a la segunda Kermesita de Fondo Semillas. No van a encontrar nada más lúdico que trabajar y crear redes y comunidad, además de apoyar pues proyectos de mujeres, ¿no? Con su compra de un boleto de 550 van a poder disfrutar todo lo que les hemos mencionado. Además de toda la cuestión social, ¿qué otras causas han apoyado desde Fondo Semillas? Hemos apoyado también cuestiones artísticas, y sobre todo porque utilizan el arte como una estrategia para pues cumplir con otro objetivo, ¿no? Que es como hablar de las problemáticas de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres y todo esto. Entonces, por ejemplo, hemos apoyado a la banda Caux, que es una banda filarmónica que está en Oaxaca, y ellas, por ejemplo, tienen integrantes que son desde niñas de 11 años, ¿no?, hasta personas más grandes, y es un espacio en el que ellas se encuentran para hacerse del espacio que también les ha sido negado, ¿no? El hecho de que las mujeres pues estén como dedicadas o al hogar o tal, era como, no, pues no pueden ir a tocar o a hacer una banda de música. Entonces ellas han desafiado esos estereotipos y lo han hecho. También hemos apoyado a las histriónicas hermanas Jiménez, a las chicas de Parafernalia Teatro, a las Reinas Chulas. Entonces todas ellas son grupos que utilizan la estrategia del arte para hablar de temas más políticos y ponerlos ahí pues en escena. Sí, sí, es muy importante, porque pues no debemos de olvidar que el arte es el reflejo de nuestro contexto y de nuestras realidades, ¿no? Y es muy importante también formar parte de este tipo de proyectos artísticos, porque son contemporáneos. O sea, no están hablando de una historia muy lejana, están hablando de nuestro contexto actual. Yo tuve la oportunidad de ver a Caux, y justo, o sea, desde el nombre que ellas explicaban, que pues es una palabra en peligro de extinción de la lengua mije, hasta cómo entre cada canción iban compartiendo pues las experiencias, ¿no?, de compañeras que ya no regresaron a tocar con ellas porque pues el marido se los prohibió, cómo se les dijo que no iban a ser capaces de formar una banda, y escucharlas, o sea, escucharlas tocar es increíble, son unas musicazas, pero también se te hace el nudo en la garganta y en el corazón de escuchar lo complicado que ha sido para ellas hacer música. Sí, justo estuvieron hace como 3-4 meses en el Teatro de la Ciudad, y ahí, ajá, sí, también las fuimos a ver, y pues sí, como dices, es algo muy emotivo que estén haciendo esto, porque es algo más allá de solamente, solamente, o sea, hacer música es algo muy loable, y ellas también están desafiando pues diferentes paradigmas y retos que tienen en sus propias comunidades para hacer esto. Y con eso que ellas hacen, pues también ya están cambiando la historia de muchas mujeres. Entonces, sí, también es parte del apoyo que damos, a veces muy, muy diverso. Y bueno, para nosotras siempre también el arte es algo que te hace como también llegar más lejos, ¿no? Sí, pues ahora me gustaría, justo hablando de las Caux, que mandáramos una canción que es de la propia autoría de la banda. Esto es El Son de la Abuela, de Las Caush. Y regresamos con el último bloque desde Fondo Semillas. Thank you. le han invertido mucho a eso, como dentro de lo que ellas hacen. Sí me tocó ver su plan de trabajo y compraron instrumentos, se pagaron clases, se compraron una compu porque necesitaban guardar las canciones que iban haciendo, pues iban haciendo sus archivitos y poniéndolo en la compu. Entonces, como que sí está, pues la verdad es que me tocó esta época de los cines y está padre como ver así como, ay, mira, ahora van a comprar esto, ahora tienen tal profesor, ¿no?, de armonía. Estaba como bonito ver cómo se iban construyendo. Bueno, y acaban de escuchar cómo estamos crocheando con Kaush. También escucharon El son de la abuela de Kaush. Una canción ya de la propia autoría de esta banda. Vayan, escúchenlas, recomiéndenlas, agreguen su música a las playlists. Y pues no olviden que es uno de los proyectos que Fondo Semillas ha contribuido para que ocurra y para que hagan cosas muchísimo más chidas y sigan siendo las musicazas que son, porque también la mayoría son multiinstrumentistas. Entonces, pues son todo el tipo de cosas que pueden pues ocurrir cuando hacemos colectividad, cuando nos sumamos a proyectos como Fondo Semillas, que por eso es muy importante que vengan a la segunda Kermesita Semillera. Pero ya para finalizar, pues compártenos a nivel personal cuáles son tus gratificaciones al estar formando de parte de Fondo Semillas. Yo me nutre mucho visitar a las organizaciones. Porque siempre que miro algo horrible en la televisión, ¿no?, siempre que veo una mala noticia para el tema de derechos de las mujeres o que me encuentro en espacios pues donde se hacen comentarios, ¿no?, tal vez desde los propios espacios familiares, de amigos o en la calle, siempre me acuerdo mucho del trabajo que hacen las organizaciones y de por qué hago lo que hago. Y eso me deja pensando como, a ver, pues si siguen estando estas ideas que coartan muchas veces los derechos de muchas mujeres y estos espacios violentos, pero siempre me llevo como a la cabeza las historias de estas organizaciones y esto que siempre decimos incluso con otros colegas de sabemos que en nuestro día a día estamos del lado correcto y que cada día de trabajo, a veces por más agotador que sea, por más abrumador, pues sabes que está haciendo para que, sabes, las organizaciones sigan haciendo su trabajo. Entonces eso siempre me lo llevo en la cabeza cada que encuentro como estas cosas feas. Y pues es lo que me mantiene, ¿no? Siempre es una motivación para mí. Y pues eso, siempre muy contenta de contribuir, aunque sea desde mi trinchera, desde un lugarcito, con un granito de arena, me hace muy feliz. Ay, qué bello, es muy padre escucharte hablar de cómo pues es un motor, ¿no?, para tu día a día. Ya por último, recuérdales a todos cuando es la próxima Kermesita, donde consiguen boletos, las redes sociales de Fondo Semillas. Sí, pueden buscarlo en Eventbrite. Estamos como, el evento está como Kermesita Semillera o Fondo Semillas. Y en las redes, @Fondo Semillas, ahí también podrán encontrar los links. El evento es el sábado 26 de octubre, a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Y qué más? Ah, bueno, pues va a ser allá en Comadre Roma, que es un espacio que está ahí en Valladolid 50, está muy cerca del metro Insurgentes o del metro también Chilpancingo, se puede llegar caminando. Entonces es un bonito espacio, pueden ir a adquirir también sus productos con causa de una vez para las Navidades, los regalitos que quieran hacer, productos directamente de las organizaciones. Consumir también ahí en la Kermesita, pues habrá snacks. Entonces, todo lo que compren, tengan por seguro que va para apoyar a estas organizaciones. Entonces, síganos y pues ya siendo parte de la Kermesita y comprando su boleto, pues se vuelven parte de la comunidad de donantes también. Entonces, para mantenerles informadas sobre todo lo que viene también. Pues si escucharon, si no tienen dónde irse a gastar el aguinaldo, caigan a la segunda Kermesita Semillera. Muchas gracias, Ana, por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista, para compartirnos pues todo lo que se hace en Fondo Semillas, que es un chingo y es muy chingón.